Iniciamos el segundo bloque, iniciamos la serie de entrevistas que tenemos. Voy a dar mi parecer de este 24 para poder compartirlo con la entrevistada, porque supuestamente, dentro de 2 años se cumplirían 50 años del 24 de marzo de 1976. Creí que nos iba a agarrar en otro estadio social. Pero no, si todo sale como tiene que ser, porque este gobierno tendría que durar 4 años, estaríamos con este mismo gobierno de derecha fascista festejando 50 años, o conmemorando, mejor dicho, 50 años del 24 de marzo en medio de este gobierno. Socialmente es complicado, pero bueno, qué mejor que hablarlo con una socióloga, y la que tenemos es una amiga de la casa, porque siempre la consultamos, y es parte de Hijo Punilla. Ella es la amiga Eva Prado. Buenos días, Eva, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ale, y buenos días para todas quienes están escuchando La Minga. Eva, ahí te transmito lo que yo pienso de este 24 que comienza hoy. En el 25 y en el 26 tendríamos los 50 años, y socialmente nos encuentra como en un lugar bastante complicado. Sí, bueno, es qué fecha y qué momento. Hay varias cosas de las que podemos charlar hoy, pero creo que una de las más preocupantes para mí hoy tiene que ver con las similitudes de lo que estamos viviendo actualmente con lo que fue la última dictadura cívico-militar eclesiástica, y la preocupación sobre todo que tenemos en el día de hoy, después de conocer ayer el comunicado de la Red Nacional de hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Es una agrupación que nació en el año 1995, cuando los hijos e hijas de los compañeros y compañeras desaparecidos tenían particularmente la edad, muchos de ellos, de ellas, la edad que tenían sus padres cuando habían sido secuestrados, torturados y desaparecidos por el Estado argentino, y se incorporan al movimiento de derechos humanos, ¿no?, de la Argentina, que ya año 95, estamos hablando contexto de amnistías, indultos, pero el reconocimiento de la lucha de las madres y las abuelas y otros organismos de derechos humanos nos tenía ahí en el ranking mundial de los defensores, de los militantes. Y mi preocupación hoy tiene que ver con el silencio estruendoso que estamos viviendo. Yo no sé cómo lo viven allá en Jardín o el resto de la audiencia, que capaz que está en otros lugares del Valle de Punilla, pero yo me encuentro actualmente en Tanti, al sur de este valle, y en mi cotidiano veo un silencio muy feroz. Y hablaba también de las similitudes, que esta podría ser una de las conexiones que podemos hacer, ¿no? La dictadura instauró aquel no te metas, algo habrán hecho, y el miedo que nos da, y el miedo que yo voy a confesar que tuve el día de ayer y con el que me desperté hoy al recibir la noticia de que una militante de derechos humanos llega a su casa y se encuentra con dos tipos que dentro de su departamento la atan, la golpean, la amenazan, la abusan sexualmente, embanderados en la sigla que conocemos como VLLC, Viva la Libertad Carajo, que tanto le gusta al presidente electo esbozar a los gritos en cada micrófono que encuentra. Y a mí eso me generó mucho miedo como militante feminista y de derechos humanos. Y me pregunto, ¿cómo no le genera miedo a mi vecino o a mi vecina? Porque sabemos que cuando reina el horror, no hay elección y no hay justificación. Cualquier excusa en los 70 era bueno, estar en la libreta de alguien era una excusa para secuestrarte, ser profesor universitario era una excusa para secuestrarte, torturarte, robarte los hijos, robarte los bienes, tus propiedades, tirarte desde aviones, y a veces nos cansamos de contar estas cosas tan horrorosas, pero al mismo tiempo, ante el silencio, hasta el desconocimiento o la apatía que a veces nuestra sociedad muestra con semejante horror, sentimos que tenemos que poner de nuevo cada una de estas palabras sobre la mesa, ¿no? En pos de ese nunca más al que se supone que nuestra sociedad se comprometió. La invito a participar a Cintia, que se acaba de sumar al programa. Buenos días, Cintia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias. Te escuchaba, te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cintia? Te escuchaba y la verdad que sí, comparto cada una de tus palabras, y creo que hay una una cuestión como muy clave en esta práctica, digamos, que de represiva, se viene perpetrando en la sociedad esta cuestión disciplinatoria a través de la violencia sexual, como el cuerpo de la mujer sometido a esa práctica. Me parece que es la muestra, una de las muestras más claras que tenemos de qué cosas se proponen, digamos, porque uh-huh. es como una impunidad muy grande, siento como, uh-huh. y ese silenciamiento hay que poder romperlo. Ayer uh-huh. acá tirábamos le invitábamos a la gente a que nos cuenten cómo atravesaron esta etapa en su historia, ¿no? El 24 de marzo, el 2 de abril. Y también invitábamos a que nos cuenten si tienen algún recuerdo, porque quizás no hay, o sea, hay gente que te dice, yo en mi, no pasaba nada, en mi casa, uh-huh. en mi barrio no pasaba nada, en mi ciudad uh-huh. es como si eso no existiera. Digo, como, ¿cómo también analizar estos silencios, estas ausencias, cómo pensarlas, digamos, como si es... es una cosa que podemos de alguna manera filtrar? ¿De qué manera tenemos que pensar las estrategias también? Es muy preocupante en varios aspectos, y uno podría llegar hasta entender que casi 50 años atrás en algunas localidades la gente no supiera mucho de lo que sucedía, porque reinaba el silencio, pero también porque claramente los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación han sido partícipes y cómplices de esa dictadura cívico-militar-eclesiástica. Cuando decimos cívico-militar-eclesiástica es porque una participación de grupos civiles, de grupos económicos, de grupos empresariales, además de las tres fuerzas armadas del Estado, además de la Iglesia católica. Y no son nombres, estamos hablando de procesos que fueron juzgados local e internacionalmente, con condenas firmes a grupos civiles, grupos económicos, dueños de empresas. No estamos inventando nada. Del mismo modo que cuando hablamos de 30.000 número, cifra que este gobierno se encarga de poner en duda con un discurso negacionista que se vuelve a propagar, estamos hablando de cuestiones que están documentadas, estudiadas, investigadas desde distintos ámbitos, ¿no? Y esa complicidad del silencio hoy en día a mí me parece mucho más preocupante con el acceso que cotidianamente todos y todas tenemos a la información. Claro. Hoy, si hay alguien que no se está enterando que ayer hubo un comunicado donde se denuncia el secuestro, el abuso sexual y la amenaza política a una militante de los derechos humanos y del movimiento feminista, es porque no quiere. Porque nuestra información también es selectiva, ¿no? Mis redes sociales hoy están inundadas de denuncias. Ahora, bueno, eso es un poco la elección que cada quien hace. Pero sabemos también que la información y la opinión es una formación que se da colectivamente. Entonces, ahí están los medios de comunicación inoculando, ¿no?, estos discursos de odio, estos discursos negacionistas. Pero para no quedarnos lamiendo las heridas y en la bronca y transformarla, en primer lugar, en amor y compromiso, que es lo que nos enseñaron las madres y las abuelas, porque yo me pregunto qué hubiera sucedido si el año pasado, o hace, no sé, 6, 8 años, en la casa de algún militante, de alguna fuerza opositora, fuera de la izquierda, del PRO, de la Libertad Avanza, alguien hubiera recibido, no voy a decir semejante vejamen, ¿no?, como que te secuestren, te abusen sexualmente, no sé, una notita intimidatoria por debajo de la puerta. Claro. Cristina Kirchner estaría colgada en la Plaza de Mayo. Sabemos que así sería, ¿no? Entonces, esto de la distinta vara que solemos poner sobre la mesa, ¿cómo sucede eso en nuestra sociedad? ¿Cómo puede ser que ayer, hace unos años, estábamos horrorizados porque la presidenta hablaba mucho por cadena nacional y nos interrumpía la novela, o porque no nos gustaban las carteras que usaba, porque eran de los temas en los que hablábamos, ¿cierto? Hablábamos de la cartera que usaba nuestra presidenta. Y hoy escuchamos al presidente de la Nación insultar a periodistas, ¿sí?, utilizando términos como mogólico, cosas que yo pensé que desde mi infancia ya no iba a escuchar nunca más. Y nuestra sociedad se silencia ante semejantes cosas. ni hablar, ¿no?, de los precios, de que, no sé, acá en Tanti por lo menos ahora vas al dispensario, al centro de salud y tenés que pagar, cosa que hasta el año pasado no sucedía. Y allá la escuchaba Estela de Carlotto preocupada por este silencio estruendoso de nuestra sociedad. ¿Cómo aceptamos, no? Que sube el gas, que sube el arroz, que tenés que pagar en el centro de salud, que van a subvencionar, le van a dar un plan a las familias de clase media para que puedan pagar la cuota de una escuela privada, mientras los docentes de la escuela pública ven su salario reducido, no solo por la inflación, sino por quita de componentes, ¿sí?, de derechos que habían conquistado en tanto trabajadores. Entonces, cuando hablo de las similitudes de la dictadura con el momento actual, hablo también de esto, porque no creamos que quien manda es quien está ejerciendo la presidencia, la vicepresidencia y los ministerios. Sabemos que el poder es una composición más heterogénea y claramente este gobierno vino a reinstaurar un modelo económico. ¿Cuál? El de la dictadura, el que también vino a profundizar el menemismo, sobre todo en su segundo mandato, a partir del año 95, luego de la reforma constitucional. Entonces, ¿de qué se trata esto? Si tratamos de mirar un poquito más adentro, bajo este eslogan de la libertad, de que se chorearon todo, de una violencia inusitada desde el poder, de una violencia inusitada e injustificable desde los medios de comunicación masivos, vemos que todo va hacia un mismo lado. ¿Cuál es ese lugar? Bueno, yo agarro los libros de historia y empiezo a ver la repetición. Tiene que ver con desarmar todo el lazo social porque nos enfrenta a unos contra otros, con mi vecino por el sálvese quien pueda. Nos enfrenta a tener que elegir quedarnos sin trabajo o aceptar las condiciones de explotación que se le está proponiendo hoy a los trabajadores registrados y no registrados, los llamados en blanco o en negro, ¿no? Y ese es el modelo que vino a instaurar la dictadura. Eva, y la info está ahí, al alcance de todos, ¿no? No estamos inventando nada. Eva, vamos a tener varios testimonios durante la mañana. Quería preguntarte para cerrar, ¿cuál va a ser la movilización que van a hacer ustedes? ¿Tienen preparado algo ahí en la zona de Punilla, en la zona baja de Punilla? ¿Quieren comentarnos la actividad? Sí, mira, Ale, te cuento un poco para volver. Dije que no me iba a quedar ahí en el enojo y seguía pensando en todas esas cosas. Entonces, para ver la contraparte, sí. Ante este silencio estruendoso hay un montón de personas, vecinos, vecinas, amigos, amigas, que siguen poniendo el cuerpo, que se comprometen a decir que no vamos a aceptar estas cuestiones y están desperdigados y desperdigadas por todo el territorio nacional, por suerte, y aquí en el Valle de Punilla también. Entonces, la invitación desde los organismos de derechos humanos es acompañar a quienes puedan llegarse a la ciudad de Córdoba a partir de las 17 horas, acompañar la marcha central que habrá en esta provincia, en la ciudad de Córdoba, pero también acompañar todas y cada una de las acciones que en los distintos pueblos, localidades, comunas se están llevando adelante. Por ejemplo, acá en la zona sur del Valle de Punilla va a haber una concentración en Carlos Paz, va a haber una concentración el domingo a la mañana de Estancia Vieja Santa Cruz del Lago, la Biblioteca Popular de Tanti el mismo domingo en la tarde está proponiendo ahí una suelta de libros y una jornada de reflexión en la Plaza del Pueblo. Entonces, lo que nos parece más importante es invitarnos a cada uno, a cada una, a preguntarle a su vecino, che, ¿qué es lo que está sucediendo acá cerca? ¿Dónde se van a juntar? ¿Quién va a salir a manifestarse y unirse? Así seamos 2, 3, 4, 5 gatos locos. Así empezaron las madres y las abuelas, eran 4, eran 5, que se encontraron en la Plaza de Mayo y tuvieron que, en plena dictadura, salir a preguntar dónde estaban sus hijos, salgamos a preguntarnos dónde están los vecinos, las vecinas, que nos podemos mirar a los ojos y que podemos decir, no queremos esto, no queremos la violencia, no queremos la tortura, no queremos el hambre, no queremos la extranjerización de nuestras tierras y nuestros recursos. Así que la invitación es a acercarnos, a preguntarnos qué es lo que está sucediendo cerquita, y a quienes puedan y se animen a partir de las 17 horas en la ciudad de Córdoba, juntarnos todos en una gran concentración y decir nunca más. Eva, agradecerte como siempre, porque siempre estás disponible para poder charlar. Bueno, y aquí estamos para poder seguir dándole palabra, gritos y visibilidad a todo esto que se ha apagado, sobre todo acá en el Valle de Punilla, porque el silencio muchísimas por acá. Gracias, Ale, y a toda la audiencia ahí por el tiempo y el espacio, y invitarnos a la reflexión, ¿no? Es muy necesario que el silencio no nos domine. Abrazo gracias. Grande, Eva. Para ustedes también. Chau, chau. Chau, chau. Dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, con mucho amor.